Jackie Miguel, Miguel. Ah. So kinga na kotu na yo, pona nino zali konsekengai. So kinga na kosilika na yo bandeko, pona nino zali konsekengai. Ngai na ebisa, lolenge na yo mbalaboni. Ngai na lobela yo, mbalaboni yo yo kanga. Kuse moninga na bending zotoe. Oh Boca Miguel. So kinga na kotu na yo bandeko. Pona nino zali koseke. Sokinga na koloba na yo. Pona nino zali kongbenye ngai. Ngai na yebisa lolenge na yo mbalaboni. Ngai na lobela yo mbalaboni yo yo kanga. Na mokuse moninga na bendi nzotoe. Oyon balombaki libala ya 8 heures du temps. Somo soni somo soni esali o bandekoy libala o beta kitolo lelo esili. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Libala ya 6 heures du temps. Somo soni, ah, so, soni, somo e, esali o bandeko. Libala o tuta kitolo, lelo esi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, moni ni kambo. Oyo balombaki, libala ya 6 heures du temps. Somo soni, somo soni, soni e sali o bandeko. Ba voiture o tuta kitolo, lelo ba botoli. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moni ni kambo, oh, oyo balo baki, li bala ya 6 heures du temps. Somo soni, somo, soni e sali o bandeko. Ma voiture en tout à kitolo, lelo et finani. Eh, we gana mokindoki. Eh, we na kukimbang. Eh, we toi la mon bambani. Eh, we gana mokindoki. Tata kentu we fungune. Eh, tu yambola kende ke fungune. Eh, we kigondi sakindoki. Eh, we vula mokindoki. Eh, we kibandi sakindoki. Wala mopambali eh we fungu na kukimbang eh we kigondi sabambali tata kentu we fungu ne eh luyambula kende ke fungu ne mama mama mama luyambula kende ke fungu ne mbali mama mama luyambula kende ke fungu ne mbali mama mama luyambula kende ke fungu ne Luyambula kende ke fungune Mbali mama mama Luyambula kende ke fungune Mbali mama mama Luyambula kende ke fungune Mbali mama mama Luyambula kende ke fungune Luambo betela ngali ndandanga enakobina lo wanzo mama ye Mombonda ena moina lembo Na ye Miguel bandeko tikanga na bola lindanda mama Mombonda ena moina lembo Tumba la kisanga esikanga inakobina lo wanzo na pokwa Mombonda ena moina lembo Na lingina liangombe osali lutumba na spina lo wanzo mama Mombonda ena moina lembo Lutumba la kisanga esika Nakobina lo wanzo na pokwa Mombonda ena moina lembo Luka Jose na diomi boluke sikanga nakobina mama mama Mombonda ena moina lembo Betelanga lindandanga nakobina lo wanzo mama Mombonda ena moina lembo Mombonda mombonda yelie mombonda yelie mombonda yelie mombonda ye Mombonda ena moina lembo Nakobina lo wanzo mama munwe Mombonda ena moina lembo Bowa lukelanga esika ngai nakobeta na pokwa mama Mombonda ena moina lembo Nalingi napeta na yemba baloba na uti migere mama munwe Mombonda ena moina lembo Simaro lukelanga esika ngai nakobina lo wanzo na migere Mombonda ena moina Bai balo baki balo baki balo baki mbolo baki mama Mombonda ena moina lembo Tutumba la kisanga esika ngai nakobina lo wanzo mama Mombonda ena moina lembo Mombonda yelie yelie ye Mombonda yeye Mombonda yeye ye Mombonda ena moina lembo Mombonda yelie yelie ye Mombonda yeye Mombonda Mombonda Mombonda ena moina lembo Luambo betela ngali ndanda ngai nakobina na Miguel mama Mombonda ena moina lembo Mombonda yelie yelie ye Mombonda yeye Mombonda